Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, juego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. She loves her natty dread. She loves her natty dread. Last gone to bed. Young little girl says she loves her natty dread. She loves her natty dread. Last gone to bed. She can't let her mommy know, and she can't tell her daddy so. Oh, 'cause they would be so mad, and they would be so sad. Hey, I love her, I love her. Whoa, and she love her, she. Yeah. Oh, I love her, yeah. And she love her, she love her, oh. Estamos en un especial de reggae music. En realidad es un especial roots. Lo pusimos en el nombre, un especial roots, queriendo denotar a los orígenes. No solo vamos a hablar de reggae, vamos a hablar de rock, vamos a hablar de salsa, vamos a hablar de cumbia. Todas esas canciones que han sido influencia en nuestra vida, en nuestra psiquis, en nuestra personalidad. Entonces vamos a hablar con Elirra también. Un saludo a Elirra aquí desde el estudio del Yabecú. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, así que conéctense. Hoy vamos a conocer los orígenes de toda la música y de toda la música que ustedes también quieren escuchar esta tarde, para acompañarles con la buena onda, la buena actitud y toda la buena música aquí en Radio Rux. Así que empezamos, compartan, denle like. Manden saludos si quieren algún temita musical, pues aquí estamos gustosos de compartir y también hablar un poco de esos temas musicales que a ustedes también les gusta escuchar. Así que hoy vamos a disfrutar de la mejor música Rux aquí en Radio Rux. Es verdad, vamos a disfrutar de la música Rux, de los orígenes. Ya hacía tiempo que no habíamos tenido tiempo de dedicarle un poco a la música, que es nuestra pasión en realidad. Entonces hoy va a ser un programa de música, así que gente, si tienen alguna canción, alguna sugerencia, por favor conéctense, cuéntenos igual su experiencia en los orígenes de la música, por qué les gusta lo que les gusta. Como a mí siempre me preguntan si eres rasta o no eres rasta, en realidad el pensamiento, la psicología musical de cada persona se configura de muchas fuentes. Es imposible que una persona que aprecie la música pueda encerrarse, digamos, en un género. Entonces no solo escucharemos reggae, sino rock y muchos temas más. ¿Qué te parece si empezamos con, digamos que es el padre del reggae, ¿no? Una de las principales influencias del reggae music en el mundo, y que para mí también ha sido, en lo personal, a mí mi papá me regaló un disco, un DVD de Bob Marley cuando yo tenía unos 5 años, 6 años. Entonces yo desde que vi eso dije, esto es música, esto es diferente, ¿no? Entonces vamos a escuchar un tema de Bob Marley. En lo personal me gusta este tema de Captain, se llama Ir With the Captain, que digamos que la letra dice, aunque es muy, muy, muy sencillo de traducir, la letra te habla de que al que le quede la gorra que se la ponga, es como que al que le quede el guante que se lo chante, que se lo chante. Así que vamos a escuchar un poco de reggae, roots, orígenes, Bob Marley. Man to man is so unjust. Children, you don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend, and your best friend your worst enemy. Some will eat and only eat, could reveal it. said I throw me con. Throw me con. Me no call no foul. Me no call no foul. I say in cup, cup, cup. Cup, cup, cup. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Hey. Some will hate you. Pretend they love you now. Ooh. Then behind. Estábamos disfrutando de Woo the Captive de Bob Marley, una de las grandes grandes influencias del reggae y de toda la cultura en general. Recordemos que Bob Marley fue influencia no solo musical sino política en cuanto a su país. Promovió el movimiento Rastafari, este tipo de hacer música conciencia, música para las personas, para la unificación de los pueblos, para vivir en paz y no en guerra. Y así como todos los activistas sociales son atacados, son buscados, son perseguidos, él también fue víctima de eso, así como muchos otros más artistas reconocidos, grandes influencers, como dicen ahora, de la cultura y de la sociedad. Así que, gente, espero que hayan disfrutado ese tema de Bob Marley. Y bueno, es parte de la cultura roots del reggae, pero como muchos discutirán, también hay personas, grupos anteriores a Bob, como igual estábamos recordando, de Congos, Inika Mosi, Alton Ellis, algunos, digamos, de las figuras representativas de este género. Y así como el reggae se hizo en Jamaica, también se hizo en Ecuador, ¿sí o qué? Irra. El reggae aquí en Ecuador, claro, sí hay grandes bandas que han salido, ¿no? Al principio estábamos escuchando una gran banda, Alma Rasta, que es una gran banda ecuatoriana también, igual aquí. También, bueno, nuevas bandas, Cocoa Roots, Función del Reggae Roots, Jazz de Roots también, que es una buena banda, recomendadísima. Otra buena banda de reggae, Ska, Sudacaya. Quiero mandar un gran saludo a Alex también ahí, que nos comentó aquí en el directo de Radio Rux. Estamos escribiendo igual. Si quieren alguna cancioncita, tema musical, pues solo escríbanlo y nosotros estaremos poniéndoles play ahí para disfrutar de la buena onda aquí en Radio Rux. Exacto, y lo que nos gusta a nosotros en Radio Roots es eso, mezclar las raíces con nuestra cultura. Y precisamente hay una banda como Jazz de Roots que mezcla, digamos, hace una fusión de jazz, roots, y son precisamente de Ecuador. Entonces vamos a escuchar un tema de jazz de roots. Igual les invitamos a la gente que nos compartan sus experiencias, cuáles son sus raíces musicales, y volvemos aquí en Radio Roots. Recuerden que igual estamos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M y por la señal de la radio del YABQ Online. Volvemos después de un tema de jazz de roots. Thank you. Inamovible la línea que marca el juego. Sostenible mi carrera a pesar del medio. Libre como un hielo flotando en un martini. Libre como un beso impredecible. Te prendimos el fusible. Yo no lo niego, vodka con hielo. Tú mire mis dedos, somos animales en celo. El humo cubre el cielo, me elevo. Libre como niebla acariciando la esfera. Luces de neón iluminando sueños de vereda. Odisea frenética, muertes la almohada, te quejas. Hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco si no fuego lento, me guía el instinto. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí loco si no fuego lento, me guía el instinto. Hip hop con jazz suena en el drag, en el boom back, don't stop. Ya de ruso anaco, asalto lirical en tu humedad. El roce de los labios desdibuja la noción del tiempo. Recorriendo tu cuerpo me mantengo. Me gusta cuando te pones fácil. En tu humedad me pierdo. Por favor no me hables de sentimientos muy drogados para hacer el amor. Solo pasión, sexo y calor. Quiero perder mi tiempo contigo. Quiero vivir la vida contigo. Más allá de lo prohibido, el árbol de guava da fruto. Solo los viernes somos una hermosa ciudad sin habitantes. El desierto privado de dos amantes. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí lo cocino a fuego lento, me guía el instinto. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí lo cocino a fuego lento, me guía el instinto. Volvemos aquí en el especial musical de Radio Roots. Conéctese, gente, denos su opinión, cuáles son las raíces musicales de ustedes. Queremos saberlas, queremos que la compartan con nosotros. Y bueno, estamos con Elisra. Elisra nos va a contar qué escuchaba de chiquito o qué le hacía oír su papá. Bueno, yo de chiquito, con mis padres, mi familia, yo empecé con la música a escuchar los buenos pasillos, los buenos pasacalles, San Juanito, Salvazos. Bueno, en ese tiempo mi madre, te cuento, es de Loja y bueno, allá en Loja hay full cultura musical. Entonces ahí el pasacalle, los pasillos eran bastante escuchados. Entonces mi madre siempre le encantaba esta música, el pasillo, y le encantaba Julio Jaramillo, el dúo Benítez, bueno, artistas así de estos tiempos, ¿no? Y ahora a mí también me encanta el pasillo, me encanta el pasacalle. Igual hay bandas que fusionan esto también de la música, ¿no? El alternativo al rap con el pasillo o el pasacalle, vale, redundancia. Entonces yo inicié con eso. Y después en el rock, del mundo del rock, yo inicié con discos de Limp Bizkit, Papa Roach, Linkin Park. O sea, en esa onda de los 90, por ahí entonces... yo me inicié en el rock, entonces me encantó el rock ahí. Empecé luego a escuchar bandas igual ecuatorianas del rock aquí en Cruz Encarnac, Zebra, La Cacería de Lagartos, Chupito Estado, Sudacaya, Tanque, El Retorno de Exxon Valdés, Ali Mileto, Vasca, Metamorfosis, Astra, puta. Hay bastante buena música ecuatoriana que son buenas bandas, también impulsan temas sociales, temas culturales, políticos, pero Ecuador tiene gran talento musical, cultural y artístico dentro de este lindo país. Entonces yo inicié en eso, así, y después del rock empezó esta nueva ola de la música New Age aquí en el Ecuador también en el 2000, me acuerdo que empezó a venir ya... este rock nuevo que no me acuerdo, Rammstein, Portishead, bueno, Portishead también hubo hubo una transición de los 90s al 2000 con Portishead, Plastilina Mosh, luego la música en español, ¿no? La música mexicana, esta también, Kinky, Plastilina Mosh, Molotov, ¿qué otra banda buena? Panteón Rocococo. Puta, hay buena música mundialmente. Entonces, mis inicios son así, toda una fanesca, como se podría decir, pero súper buena onda ahí. Eso es, y eso es lo que nos caracteriza precisamente como ecuatorianos, ¿no? Esta fanesca de culturas y a lo menos en lo musical, que se puede dar y se puede apreciar aquí desde el centro del mundo. Igual como tú dices, uno también se ha influenciado por la música de nuestros papás. Algunos no nos gustaba y después nos gustó, algunos siempre nos gustó, algunos nos quedó gustando, y bueno, ha sido parte de nuestra historia. Bueno, queremos mandarle un saludo igual a Dori Rasta, que estaba ahí conectada el programa anterior. Le mando un saludo igual a la gente de Guayaquil, al Cholo. Les cuento igual, gente, que estuvimos trabajando ahí con el Cholo en Guayaquil, qué chévere la gente del Guaya, siempre nos trata bien. Estuvimos igual con nuestra investigadora Ruth Rodríguez Sotomayor desde Guayaquil, haciéndole una entrevista importante. Se viene, ella vuelve en mayo. Recordemos que nosotros siempre hablamos de Ruth en nuestras publicaciones, siempre hacemos mención, porque así como la cultura, la música tiene que ver con la cultura, igual la historia es parte fundamental de nuestra cultura, de nuestra personalidad, de cómo actuamos, de nuestra identidad. Entonces, si hablamos de ser ecuatorianos, tenemos que saber también nuestra cultura. Así que les invito a empaparse de los libros, de lo que habla Ruth Rodríguez en sus investigaciones, que son 40 años de investigaciones. Una ecuatoriana que está en España, donde es ciertamente y penosamente más valorada ya que aquí en el propio en su propio país de origen. Y les invitamos igual a comprar sus libros, a ver el documental que tenemos con Ruth Rodríguez Sotomayor próximamente, y bueno, a disfrutar de lo que es ser ecuatoriano, de nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra música. Y bueno, les vamos a compartir un poco más de música. Yo en lo personal les quiero compartir una banda que se llama War, se llama Guerra. Es una banda de jazz, blues, que será de los 60, 70, que justamente mi papá me hacía escuchar. Mi papá tenía una colección de discos de acetato, y bueno, fue una de las primeras bandas de rock que yo escuché, y van a ver lo tremenda que es su música, y bueno, que me influenció a mí. Así que saludos a toda la gente que se está conectando, esto es Radio Roots, y volvemos aquí con War. Thank you. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. Radio Roots, estamos escuchando la banda War, que no es muy conocida, bueno, es un clásico, llamada inicialmente Eric Burton, igual en referencia a Eric Burton, que es su vocalista, es un ex vocalista del grupo Animals. Es una banda estadounidense de funk originada en Long Beach, California, fundada en 1969 y que se encuentra vigente hasta el día de hoy. Como parte de mis influencias, yo quisiera compartirles mucha música, muchos grupos, muchas artistas que a mí me parecen importantes, exquisitos en sus estilos musicales, pero bueno, no sé si habrá tiempo. Bueno, pero por ahora quiero mostrarles una banda, dos bandas en realidad, una argentina y una peruana, que como decía Irra al comienzo, hace una perfecta fusión entre la cultura andina y la cultura reggae. Entonces quisiera ahorita escuchar un poco de Laguna Pai y después nos vamos con un tema de Onda Vaga. Igual estamos al aire, muchachos, estamos receptando sus sugerencias. No se olviden que estamos en vivo aquí por la radio del Llave Q. Estamos igual por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los lunes a las 23 horas. Pone esta de Laguna Pai que se llama Falsos Maestros, Isra. Quiero compartirles esta música y ya volvemos aquí en Radio Roots. Esto es lo que hace. Caminando entre memoria. Seguimos amigos en Radio Roots. Estábamos escuchando un poco de Onda Vaga. Onda Vaga es una banda argentina de rock alternativo formada en el año del 2007 en la localidad de Cabo Polonia, en el departamento de Roche, en Uruguay. Formados en su mayoría por integrantes de origen argentino. Este grupo no se caracteriza por tener un género de rock en especial, y sus melodías varían entre la fusión de rumba, cumbia, reggae, funk, rock. Bueno, también estábamos escuchando un poco de Laguna Pai. Bueno, mucha gente lo conoce, es una banda de reggae peruano formada en el 2008 en la ciudad de Lima. Cual base rítmica es el rock y el reggae, crearon un nuevo estilo donde se denota la influencia de Bob Marley, The Wailers, Pink Floyd, Manu Chao y música peruana tradicional. También Laguna Pai ha tocado en diversos festivales de reggae en el Perú, compartiendo escenarios con bandas reconocidas internacionales como The Wailers, Damien Marley, The Roots Radical Band, Israel Vibration, Johnny Dritt, Don Carlos, Apple Gabriel, Waiting Sound, Steel Pulse, Bamboo Station, Sogri, Isaac, Clinton Fearon y Graduation, entre otros. Y bueno, muchachos, ¿si has cachado, Irra, que a veces la gente se tapiña las buenas bandas? Porque me acuerdo que antes, cuando no había el internet y era difícil de conseguir la música, la gente tenía en discos y antes en cassettes, y antes una mejor... El que tenía la mejor música se la tapiñaba y solo la compartía entre amigos. ¿No te pasó eso nunca? Sí, sí me ha pasado bastante. ¿O tú eras el que se tapiñaba la música? De por los dos lados daba. Igual, no, sí, antes en ese tiempo, ¿no? En los 90, el cassette, después del cassette vino el CD, después del CD vino el MP3, después del MP3 vino el UCB más pequeño, y el internet cambió todo ahora el consumo de la música. Pero en esos tiempos uno tenía esto que eran los discos. Tenemos discos también, amigos, si quieren podemos regalar discos. Aquí tenemos algunos discos que han venido los artistas, ajá. Hay de todo un poco aquí, hay de nuestro amigo Gerot, Humancé, Estéreo Humancé. Tenemos a otros amigos aquí de Volumen Attack. Tenemos ese de aquí que es un poco de metal. Bueno, tenemos de todo un poco aquí, hay música de todo un poco. Entonces, en ese tiempo teníamos CDs, ¿no? Y como tú decías, había gente que se tapiñaba la banda, que les gustaba, pero igual después de un rato les conocíamos a esa banda, ¿no? Escuchábamos y luego ya no se hacía tan exclusivo. Ahora la música es tan universal y que lo podemos consumir y darle play a un solo clic. Entonces, todos tenemos ahora la música de compartir. Ahora tenemos plataformas del Spotify, el YouTube, el SoundCloud, Deezer. Entonces, la música está ahí a la mano de todos. Y también va a haber buena música. Quiero invitarles este 20 de abril al Stoner Party 420. ¿Sí o qué? Vamos a estar ahí. 420. Esto es Stoner Party edición 2018. Ese es el viernes 20 de abril. Explota tu cabeza con la mejor música y compañía en un lugar gigante lleno de delicias y sorpresa. Vaya viendo. Celebramos la comunidad y la conciencia canábica con este evento diverso y divertido para todos aquellos que gustan elevar todos tus sentidos. Igual aquí en Radio Yabeco Online altera todos tus sentidos. Y bueno, aquí ofrecen los chicos música en vivo y DJs en acción, proyecciones visuales, sorteos, parafernalia dice. Parafernalia. ¿Eso sabes qué es? Sí, las tipas, los juguetes. Ah, los juguetes. Ah, ya. No sabía que se sabía decir así, pero bueno, los juguetes. Entonces, trufas canábicas, galletas UFO, están con parafernalia, bombs, pendientes, bueno, todas esas bisuterías que nos ofrecen los amigos. Hay un after confirmado de las 2 de la mañana. Entonces, va a estar súper bueno esta gran fiesta el 20 de abril, Stoner Party 420, invitadísimos. Vamos a regalar 2 entradas para este evento, así que estén atentos. Y esto es Radio Rux y seguimos disfrutando la buena música. Y a todos los que nos están escuchando, escriban, comenten para que compartan su buena música, no se tapiñen su música. Nosotros también queremos escuchar lo que ustedes escuchan. Exactamente. No se tapiñen la música. Igual un saludo a Evelyn que nos está viendo ahí en vivo. Y bueno, también hacerles acuerdo de que el 4 de mayo es la Marcha Mundial de la Marihuana. No se olvide, toda la gente se está moviendo. El movimiento canábico está saliendo, digamos, más a la luz. Es necesario y urgente que se regule las leyes en contra de la cannabis y especialmente de su uso terapéutico y medicinal, porque hay gente que necesita la medicina, hay gente que sufre y hay gente que es criminalizada por utilizarla como medicina. Así que, gente, conciencia, no discriminalicen. Entonces, no se olviden, el 4 de mayo es la marcha. Igual la Expo Cannabis está en un lugar reservado, e igual toda la gente que quiera participar, está ahí Radio Roots, escriban. La gente se está moviendo y los esperamos en la marcha y en la Expo Cannabis. Seguimos compartiendo buena música, no nos tapiñamos la música, queremos compartir muchos temas, muchos artistas. Ya vamos con un tema de un artista español que hace reggae. Él es Morodo, gran referente de la música reggae, rap del mundo. El tema se llama Echando Cuentas de Morodo. Escuchen. Acércate y mírate hasta que yo me dé la respuesta. sabido cómo te levantaste, ni gracias a quien. Hoy de nuevo brilla el sol y te sientes fuerte. Dale gracias a Dios y no a la suerte. Espero que hayas aprendido la lección, pues trabaja un ángel caído, no quiso volver a verte. Es que por eso ya has pasado una vez. No me vengas diciendo que ahora no lo puedes hacer. Si hace falta mi frente, no me apoyo, te daré. Aunque si miras al pasado, podrás encontrar la forma de vencer. Ya es tiempo de usar la conciencia. Ya es tiempo de que te des cuenta. Ya es tiempo que por fin aprendas. La sabiduría solo se completa con la experiencia. Es tiempo de que echemos cuentas. Ven acerca de mi vida y dime lo que recuerdas. A una nueva situación te enfrentas. Ven acerca de mi vida y ataca y aunque la respuesta. Es tiempo de que echemos cuentas. Ven acerca de mi vida y ataca y dime lo que recuerdas. A una nueva situación te enfrentas. Ven acerca de mi vida y ataca y aunque la respuesta. Presionas en mi pecho y puedes oír el mar. Junto yo el estrecho, mi pater hacia tu auricular. Comenzar, cada momento es nuevo. Solamente fuego. Si he aprendido algo en este juego, va a variar. Juego a buscar que me encuentro. Tengo que chillar si me quiero ir y no morir por dentro. Soy ignorante, sigo caminando y aprendiendo, pero nunca aprendo. Siempre es como antes, buah. Soy culpable, intento perdonarme sujetado por un cable que si parte será imperdonable. No moverás, no me moverás. Tú sigue empujando, pero yo ni un paso atrás. Si tengo estrellas porque alguien desde el cielo, del suelo, el infierno o desde donde sea. Siguen los pasos que voy dando en la batalla contra el tiempo y el espacio y que me guían en esta pelea. Oh, siento el amor que me estáis dando recorriendo mis venas a borbotones. Y aunque no os vea, yo veo que la vida es un sorteo. Sea lo que sea, lo que te ha tocado vivir nos queda la pedrea. Búscala entre las sombras de tu memoria, persíguela, sigue de cerca su trayectoria, el retrovisor de nuestra mente, nuestra historia, al frente nuestro paso, nuestra pena, nuestra gloria, ya sabes, calalala, malos pensamientos pasan como una gala, por tu pecho es suéltala, como cancela, encarcela, la respuesta está presa, rescátala, calma el dolor de tu abdomen, ya toca, la hora de actuar, mira y enfoca, siente la verdad como una broca en tu sien, yo también, jugué conmigo mismo al quién es quién. Sacando dos ánimas de 100 en busca de una solución inteligente, surcando inertes por los caminos de mi subconsciente. Asumí errores y consecuentes, borré las malas huellas del pasado y quise firme este presente. Coge la rienda ya, llena tu alma. Original ya Digima moro con Dharma calma. Tras la tempestad volvió la calma. Ya es hora de echar cuentas. En tu panel se encendió la luz de alarma. Ya es tiempo de que echemos cuentas. Ven acerca de mi vida, ya y dime lo que recuerdas. A una nueva situación te enfrentas. Ven acerca de mi vida, ya ataca y aunque sea la respuesta. Es tiempo de que echemos cuentas. Ven acerca de mi vida, ya ataca y dime lo que recuerdas. A una nueva situación te enfrentas. Ven acerca de mi vida, ya ataca y aunque sea la respuesta. Aquellos que en lugar de ver un nuevo día, ven una nueva batalla. ¡Sai! De K, Dharma Karma. Mira, mirando atrás, yo mirando atrás. Y volvemos aquí a Radio Roots. Recuerden que estamos con los mejores temas musicales aquí en un espacio musical que le hemos dado este día a Radio Roots. No se olviden que estamos siendo transmitidos por la señal del Llave Q Online. Estamos el día lunes en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden por la 940M y también pueden descargarse la aplicación Radio CCE Online. Un saludo a Evelyn Vera que está ahí escribiéndonos. Sugiriéndonos un tema. Y bueno, estábamos un poco escuchando a Morodo. Quiero contarles un poco de la historia de este rapero y también el rasta español, Rubén Darío Morodo Ruiz. Nació en España, en Madrid, España, el 1 de diciembre de 1979, más conocido con su nombre artístico de Morodo. Es un cantante y compositor de reggae español. ¿Qué nos dice ahí la gente? Listo, un poco de la biografía de Morodo. nacido el 1 de diciembre de 1979, como les decía, en Madrid, España, canta un estilo singular de reggae con influencias claras del hip hop y es parte de los colectivos OZM de Madrid. Es el nombre de su primer disco también, de MCHC de México, One Love en Panamá y Madrid Dancehall Crew, y tiene dos hijos y una hija. También recuerden que estaba residiendo en Venezuela, no sé dónde estará últimamente, pero igual va a estar en el Jamming Summer Jamming en septiembre en Colombia, así que si les gusta pueden disfrutar de la música de Morodo en June. Bueno, seguimos compartiendo música. Un saludo a toda la gente que está saludando ahí, que se está conectando. Vamos a escuchar un poco de las fusiones ecuatorianas. ¿Y qué te parece si nos vamos con un poco del ska rock del Ecuador? Con una de sus bandas más influyentes, como lo fue el Retorno de Exxon Valdez. El Retorno de Exxon Valdez. Queremos mandar un gran saludo a Evelyn Vera, que nos mandó un temita musical por interno. Ya te lo vamos a poner ahí después. Un súper buen tema de Jun Marisi con FKJ, el tema Amsterdam. Ya los ponemos y bueno, vamos a ir con también de El Retorno de Exxon Valdez. Y un saludo a Cristacho Alba, que nos pregunta: esto, brother, es un programa de radio. Sé que está en un grupo de... ¿Qué grupo está? ¿Qué grupo compartiste, ñaño? Compra de venta bicicletas y accesorios. Yo tengo una bicicleta, voy a vender una bici. ¿Quieres? Sí, también hacemos buy, brother. Soy el dirtero. Tranquilo, estoy abollado esta parte. Me caí. El lunes me caí, brother. Me caí por gapearme unas 10 gradas. Chucha, me voy de lado y pa, me voy de pechito, mijo. Estoy adolorido. Así que un saludo a compra de venta de bicicletas y accesorios. Y bueno, un saludo pues a ese malcriadito Cristian Alba. ¿Qué verga es esto, dices? Un saludo para ti, para toda esa gente mala vibra. Es la que más nos cae bien. Y bueno, vamos con el retorno, dices, mi bro. Vamos con un clásico y luego nos vamos con ese temón que nos mandó nuestra amiga Evelyn. Ahí creo que quiere dedicarte unas palabritas a nuestro amigo Andrés. Un saludo a Evelyn, él estaba esperando, no me esperó. Pero bueno, me alegro que esté ahí conectada. Un saludo a ella y vamos con un temita del Retorno de Exxon Valdez. Ya volvemos aquí en Radio Roots. Le voy a subir un chancecito al... When you love me

contemporánea del Ecuador, ahí disfrutando de la música de Héctor Napolitano. Muchas gracias a la gente que se conectó, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí por la señal del Llave Q Online, muchas gracias a Lirra, y nos despedimos, los esperamos el lunes en la red de la Casa de la Cultura. La próxima semana igual vamos a estar hablando del Expo Batman, una exposición sobre todo lo que tiene que ver con Batman. Tendremos invitados especiales, también tendremos a nuestro amigo Winston Smith, un cantante estadounidense que está aquí en Ecuador, vamos a conocer más sobre él y muchas cosas más. Irra. Bueno amigos, gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Radio Roots, acompañados con buena música y la buena onda que también ustedes le ponen ahí en conectarse, en toda la buena y en comentar. Un saludo a Adriel Alejandro, Evelyn Vera, a Fanny Gimad y Alex también que se conectó al principio. Muchas gracias, yo soy Andrés, no se olviden el próximo jueves de 1 a 3 de la tarde y los dejamos con un tema de Leones Negros, un tema para mí muy importante, representativo de lo que es la filosofía Rastafari, entonces les comparto este tema, Leones Negros, así es ya, muchas gracias, esto ha sido Radio Roots, porque todo tiene una raíz. Como Rasta es verdadero y amoroso, por eso nos persiguen. Y traemos vayabunden para todos aquellos que nos critiquen. Ya que de los labios de ellos escupen tinieblas al pueblo porque les molesta el amor. Vamos caminos al cielo y los otros camino al infierno porque así lo dice My Lord. Así que brinquen, salten, no son todos los que están y están todos, todos los que son. Porque mi Padre es dulce, ilustre y cumple si lo haces con su amor. Es así, así, así es ya. Es así, así, así es ya. Felicidad, felicidad, si quieres que te quieran, ven donde estoy yo. Sal de la cizaña que ha creado el malhechor, pues la puerta está abierta esperando a todos. Sentado en la mesa los 12 discípulos, donde no hay discusión, donde todo es mejor. You satisfy my soul. No existe la opresión. Como Rasta es verdadero y amoroso, por eso nos persiguen. Y traemos vayabunden para todos aquellos que nos critiquen.